Arrancamos. ¿Alguien va a comprar unas empanadas? Haremos un pastel de papas, pero de pollo, con calabaza y con tapa de tarta. No existían grandes expectativas para alcanzar acuerdos. Yo quiero de verduras.